Hernández, secretario general del CIPREM. Buen día si se puede decir. ¿Cómo estás? Buen día, Daniela, ¿cómo andas? qué presentación. Es que con caótica. Vos siempre salgo al aire hablando de lo mismo, ¿o no, Milton? Y sí, ya es una costumbre, lamentablemente. Y bueno, justamente por la costumbre de luchar por nuestro salario, hoy en día hablamos de un paro, cosa que antes era imposible de pensar, ¿no? Que uno en un diario, o en un canal, o en una radio, podría llegar a parar, ¿no? No era una cosa que creo que la última vez que se paró, después de esta la jornada del año pasado, fue hace casi más de 20 años. Sí, pero evidentemente Adira no tiene ningún interés en escuchar, en nada. No, Adira siempre tiene una postura dilatoria de la cuestión, sabiendo, aprovechándose de esta situación de la que hablábamos recién, de que los periodistas y las periodistas no paran, justamente, se aprovecha esta situación, hace una cuestión, una política de dilación de las paritarias, sabe que todos tenemos un límite, pero bueno, esperan hasta el último momento, sacan los trabajadores a la calle, y la verdad que no está bueno, porque sabemos nosotros que de alguna manera hay que arreglar los salarios de los trabajadores de prensa, son salarios magros, son salarios, hay compañeros y compañeras que ganan 36.000 pesos, y me parece que uno debería estar en la ser indigencia, más franco. Digamos, si vamos a los números, están en la indigencia. Están en la indigencia, claramente. Los trabajadores de prensa tienen dos o tres trabajos, casi todos, los que tienen suerte, ¿no? Sí. Pero me parece que pasa por ahí, que no hay una franqueza de decir, a ver, a nadie le gusta salir a la calle, a nadie le gusta tener que llegar a esto, porque es una situación incómoda para todo el mundo. Pero bueno, evidentemente no queda otra que luchar por el salario, porque si no lo hacemos así, no somos escuchados, no salimos en los diarios, no salimos en ningún lado. Si no fuera por radios como ustedes, que siempre están atentos a lo que nos pasa, no tenemos prácticamente voz. Y sin embargo, somos los que estamos atrás de todos los conflictos, absolutamente de todos los conflictos. Pero bueno, por eso mañana tenemos una jornada de paro nacional de prensa, porque Adira ofrece una miseria, Adira ofrece terminar el año con un 39%, o sea que vos ya imaginate que este año se dice que nosotros tenemos de marzo a marzo, es probable que cuando lleguemos a marzo del año que viene ya haya un 51% de inflación. O sea, seguís perdiendo, y lo que vos decías de estar siempre haciendo este tipo de notas es porque se viene perdiendo ya de hace años, Daniela, y bueno, siempre se perdió de a poquito, esta vez es muchísimo lo que se va a perder. Es tremenda la situación. A ver, ya hemos hablado al aire y en privado también de la situación de los trabajadores de los diarios, que realmente al lado de otros trabajadores es tremendo. Es molesto, además, digamos, del reclamo que sigue permanente de la zona patagónica, que eso va por otro carril también. Y encima de todo esto, pregunto yo, ¿pedionta alguien de trabajo se ha acercado, ha averiguado, ha aportado algo, ha puesto a disposición de, no sé, algún consejo, alguna asesoría, aunque sea? No, la verdad que es una buena pregunta. No, yo creo que ellos están dispuestos a cualquier acercamiento. El tema es que, de alguna manera, nosotros el acercamiento siempre lo hemos querido con la patronal, ¿no? Y no hemos sido escuchados. A lo mejor es como vos decís, viste, un acercamiento para tratar de incluso hasta mismo, hasta se ha pensado en hablar con el gobernador, se ha pensado de ellos saben perfectamente que nuestros salarios son bajos, muy bajos, porque incluso lo han expresado. Tenemos un apoyo muy fuerte del gobierno, porque ellos apuestan al derecho a la información, ¿no? Pero de alguna manera eso no se traduce en los bolsillos de los trabajadores, que es lo que a nosotros nos preocupa. Estamos pensando en una ley de pauta con participación de los trabajadores. O sea, la idea está dando vuelta. Esto que vos decís de Marcelo Pedontá es un lugar donde nosotros también queremos llevar alguna propuesta para que los trabajadores de alguna manera puedan llegar a sumar un pesito más a su bolsillo, porque entendemos que la libertad de expresión así no es tan libertad, ¿no? cuando una persona tiene 3 o 4 trabajos, cuando está pensando en llegar a fin de mes, no pasan otras cosas más que la libertad de expresión. Absolutamente. Bien, mañana los trabajadores de prensa escrita encuadrados en el convenio 541-2008 se realizaron un paro general de 24 horas en todo el país. 24 horas, así lo resolvió la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y esto, digamos, es un primer paso, porque supongo que después de esto, si ve que pasa el tiempo, si no hay respuesta, obviamente se tomarán más medidas. Seguramente nos volveremos a reunir. Todas las decisiones que se toman, de manera orgánica, si se quiere, hacemos plenario de delegado, hacemos asamblea, y uno tira ideas y ve cómo se sigue. Así que esto en el día a día se va a ir resolviendo. Bien. Mañana salimos a las 10:30 del diario El Diario. Invitamos al que se quiera solidarizar con nuestra causa, ya sabe dónde encontrarnos. La mayoría tiene mi teléfono, o sea que el que quiera aportar con algo, con su presencia, bienvenido sea. Muy bien. Milton, yo te agradezco como siempre tu atención, tu generosidad en atendernos y contarnos lo que pasa. Nuestro abrazo a todos los compañeros de los medios gráficos. Y por supuesto, ya sabes, pasa algo, lo que sea, nos llamás inmediatamente, estamos al aire contando lo que pasa y ojalá tuvieras una buena noticia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Daniela, y estamos en contacto, cualquier cosa. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Milton Fernández, secretario general del Sindicato de Prensa de la provincia de La Pampa, y realmente, sí.